el camarada Javier Xavier y quien te habla Richard Alexander. Hoy, antes de entrar al aire, prácticamente escuchábamos un tema de una banda de Madrid que se llama Eterna Mentira, dedicado a esta semana de hipocresía, esta semana donde hasta más, ¿cómo se? Hasta más bicho es santico en Semana Santa. Y bueno, este tema se llamaba La Eterna Mentira. Nosotros creemos fielmente que para lograr una emancipación verdadera tenemos que dejar a un lado todos esos dogmas religiosos y todo ese tipo de cosas que no son más que un medio de dominación de masas que deja a un lado por completo nuestra verdadera esencia y cultura. Durante toda esta semana nos calamos 20 películas que hablaba de Jesucristo, que si lo clavaron, que si esto y lo otro, y no se habló nunca de la masacre que hicieron cuando llegaron acá. Vinieron con la cruz por delante, con la espada detrás, y bueno, aquí nos obligaron a hacer una mala copia de los europeos. Bueno, ese y también parte de todo el clima, ¿no? El clima que todos nos esperábamos, un clima bien asolado, pero lamentablemente varios países de nuestra Latinoamérica han sufrido todo lo que el capitalismo ha hecho a favor del consumismo, ¿no? Que en vez de estar siendo un sol radiante en abril, está unas lluvias que han acabado con pueblos completos, y tenemos miles de damnificados en Venezuela, en Colombia, tenemos miles de damnificados en varios países. Y bueno, no está más llamar a la solidaridad de todos los pueblos de nuestra Latinoamérica. Y estar consciente es que, bueno, a través también de los operativos que se hizo a través del Estado venezolano, se pudo bajar las incidencias de las muertes en la carretera gracias al alcohol y muchas cosas que pasan a través del exceso en las bebidas, el exceso también en la conducción de un vehículo. Sabemos que en la carretera no estás tú solo detrás de un volante, sino que también van familias enteras. Aquí lo que se busca no es hacer crítica, lo que se busca es hacer una autocrítica, y como todo revolucionario lo que se busca es hacer responsabilidad de nuestras acciones, ¿no? Sí, ya basta anarquía, ya vamos a respetar lo que son los hombrillos, vamos a respetar lo que son las señales de tránsito, y bueno, Grada Popular está también para hacer el llamado, y aparte de combatirlo, todos esos medios de comunicación que a diario nos mienten, también estamos para llamar a conciencia a todos esos chamos que están detrás de un volante para que, por favor, tengan conciencia por dónde andan. Les recordamos que tenemos algunos puntos de contacto para que te comuniques con nosotros totalmente gratis por la mensajería de texto al 0412-736-0577. 0412-736-0577, y nuestra página web, donde conseguirás nuestras redes sociales como Facebook o Chimosbook, como le dicen por ahí, el Twitter, que es www.gradapopular.tk. Ahí conseguirás todos los contactos que tienes con este programa antifascista, antirracista y contrainformativo, que afortunadamente está abriendo espacio ya un año por nuestra radio Al Son del 23. Estamos abriendo espacio y vamos a salir próximamente en una emisora hermana, una emisora alternativa, una emisora combativa que se encuentra en San Martín, Argentina, y la cual sale por la frecuencia 106.1 FM y tiene por eslogan una radio de rock con ideas alternativas de artesanal. Esta no es más que Radio Atómica 106.1 FM. Rompiendo fronteras, rompiendo barreras y tomando como bandera esa palabra de que la integración del sur es la única salida que tenemos que hay a los problemas y las carencias que hemos vivido históricamente. Sí, el pueblo común y corriente como lo somos nosotros, un par de jóvenes, uno más adelantado que otro en sentido de edad, pero con la juventud eterna, estamos acá de traer un micrófono todos los lunes para entregarles y combatir esa mediática que obviamente no nos viene, también nos vienen en películas, ¿no? Hollywood. También nos vienen sus series por televisoras por cable, y nuestras televisoras nacionales también compra todos esos bodrios que nos venden unas series donde lo único que se exige es el norteamericanismo, es el que todo lo de allá es fino, que si una marca X o Y tienes que estar vestido con una marca de un gato o una marca de tres rayas, y ahí te va, ¿no? Sí, bueno, lo que básicamente eso es enlatado, esas narconovelas que lo que quiere es volvernos estúpidos y que reneguemos de nuestra cultura, reneguemos de nuestra historia y que seamos, como dije anteriormente, una mala copia de los americanos, una mala copia de los europeos y dejarnos totalmente a un lado en nuestra identidad como pueblos, ¿no? Latinoamérica, sí, y aparte no sé, unos bobos útiles, siendo sus vallas publicitarias, colocándonos a veces sus cuñas en gorras, en camisetas, en tantas cosas que nosotros utilizamos, pero que también tenemos que combatir, ¿no? Obviamente, parte de esa mediática y todo ese capitalismo también viene en las redes sociales. Ellos no, lo que te quieren vender al final son es su material, es su manera de ver la vida. Y que te hagas adicto también. Está metido todo el día en internet jugando con el Facebook y todas estas cuestiones. Pero ¿qué es lo que debemos que hacer nosotros? Aprovechar todas estas redes para dar el combate, porque si nosotros no hacemos nuestro propio cine, no hacemos nuestras propias televisoras, nuestras propias radios, como lo hace en tantas partes de nuestra Latinoamérica, donde se juntan varios colectivos y arman su propia antena para hacer una radio, como lo es Radio Atómica en Argentina, como lo es tantas emisoras, que van combatiendo contra todas esas emisoras que tienen dueños y radios, hasta 5 radios por ciudad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos combatiendo, estamos dando la guerra de cuarta generación. Ametrallando el fascismo mediático. Ahí también tenemos que recordarte, y creo que hoy creo que va a ser uno de los temas que vamos a tomar con más fuerza, es la detención del camarada Joaquín Becerra Pérez, un compañero de lucha y director del periódico Diario Digital, ancol.eu, y es un diario donde se, obviamente, como nosotros, simpatizamos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia porque estamos en nuestro derecho de hacerlo, porque creemos que cualquier forma de lucha es viable para conseguir la emancipación del pueblo obrero, para conseguir la emancipación del pueblo campesino, y nosotros como proletarios, nosotros como hijos de esos obreros explotados, como hijos de esos campesinos desterrados, asumimos que es totalmente contradictorio que en un proceso revolucionario como este se caigan en estos juegos de la realpolitik. No sé si se dice así, mi inglés es un poco pésimo. De la diplomacia, ¿ve? Entonces, extraditando compañeros de lucha, extraditando compañeros revolucionarios, porque ningún revolucionario puede mandar a su verdugo a otro revolucionario. Hay que recordar que este camarada, Joaquín Becerra Pérez, es un asilado político en Suecia, procedente del partido Unión Patriótica, un partido que fue masacrado. Masacrado totalmente por aquellos que hoy representan la política de Santos, y hoy más que nunca nosotros decimos y alzamos la bandera de la solidaridad como la ternura de los pueblos, porque mandarlo a Colombia es mandarlo a su muerte, y no solamente eso, es un ciudadano sueco, tiene pasaporte sueco, y sería totalmente una irresponsabilidad de nuestra parte, y quedaríamos un poco mal parados ante el mundo, porque ante los pueblos, porque al final toda la derecha internacional, representada por la SIC, que es la Sociedad Interamericana de Vendedores de Mentiras, que son los dueños de todos esos periódicos palangristas, obviamente están contentos con estas reacciones, y ya tenemos respuesta de parte del gobierno colombiano a través de Santos, felicitando a, en Ecuador también que parece que se hizo una detención de uno de estos compañeros. Esperemos que ratifique el Estado venezolano y sepa respetar la nacionalidad de este compañero. Vamos al primer corte de nuestra grada popular. Le recordamos los números telefónicos 0412-736-0577 para la mensajería de texto, o gradapopular@rockandfutbol.com para que nos hagas llegar tus materiales. Y tomamos de una al País Vasco con una de las míticas bandas del punk. Esto se llama RIP, este tema se llama Presos, dedicado a nuestros compañeros, a los presos políticos, verdaderos presos, presos del pueblo. Y bueno, Gio, ruédalo. Esperando que llegue la solución, has dejado Tema era Presos de la gente de los RIP, banda mítica del punk vasco, un tema que también se lo tenemos que dedicar al 17 de abril, que se celebró el Día Internacional de los Presos Políticos del Pueblo. Eso se llevó a cabo en varias movilizaciones en Argentina en reivindicación a los presos vascos. Y bueno, más información en la página de Azcapena, sí, el link está en nuestra página de la coordinadora.org. Coordinadora SimonBolívar.org es el punto de contacto con tu emisora El Son del 23 también, que próximamente estaremos haciendo de nuevo el link para que salgamos totalmente en vivo a través de la red, como también saldremos por la radio Atómica, Radio Atómica, donde se retransmitirá nuestro programa Grada Popular. En la 106.1, La República Independiente de San Martín, así ponen en su Facebook. Sí, los hermanos están claros y bueno, combatiendo contra la legalización o la rectificación en las leyes argentinas a través de la comunicación popular para que se les reconozca y se les dé más frecuencias, como lo están pidiendo varias parroquias de Venezuela, ¿no? Y varios sectores de nuestra Caracas, varios sectores de Venezuela, el pueblo organizado haciendo su propia medio de comunicación, así que activados haciendo sus propias antenas, haciendo sus propios periódicos comunitarios, sus propios periódicos parroquiales, haciendo también su televisora. Como felicitamos desde aquí una vez más a lo que es TV Katia, que cumplió 10 años en el aire, una de las primeras emisoras de televisión que está cerca de nuestra parroquia Sucre y nuestra parroquia 23 de enero. Y obviamente tenemos muchos temas que tocar, ¿no? Lo que está pasando en Libia, lo que está pasando en tantas partes. También el fútbol nos trajo unos bonitos clásicos el pasado fin de semana, donde hablando de los vascos, ¿no? Sí. Se encontró lo que es el Bilbao, Athletic Bilbao versus el Real Sociedad. Dos equipos clásicos de una sola nación, lo que es el País Vasco, pero con diferente ideología, ¿no? No, yo creo que son un mismo pueblo con una misma ideología. De hecho, vimos el partido, el derbi, y se podía observar hinchas del Real Sociedad junto a los hinchas del Atleti, que quizás en otra... Todos juntos, en vez de estar aislados los de Real Sociedad, que eran una supuesta minoría, ¿no? Es una convivencia muy parecida a lo que sucede en el béisbol profesional venezolano, donde tú ves caraquitas y magallaneros juntos en un estadio de béisbol, porque nosotros, bueno, somos caribeños y tenemos inculcado béisbol, pero también el fútbol va creciendo. Lamentablemente en el fútbol de muchas partes del mundo se crean esas rivalidades y a veces separan a las fanaticadas. De un lado colocan a los equipos rojos y del otro lado colocan a los equipos azul, para no tocar el tema de qué equipo estamos hablando. No, pero es que ahí en ese derbi que ganó el Athletic Bilbao 2-1, goles de Tosquero y de Muniain y un autogol de Javi Martínez también, defensa del Athletic. Entonces hay algo en el público que es una identidad nacional. Todos están luchando por lo mismo, por la reivindicación del País Vasco, por las reivindicaciones de su autonomía, y es totalmente ilógico que se estuvieran peleando. Claro, hay que estar claro que a los del Bilbao le pones a la gente del Madrid y se los comen, ¿no? Entonces, incluso en sus camisetas llevaban el hombro en la parte derecha o izquierda, los de Real Sociedad llevaban la bandera de Euskadi y los panas de Athletic Bilbao llevaban lo que es el mapa, lo que significa todo el territorio vasco. Exacto, entonces uno de los que esos son las alianzas bonitas que tiene el fútbol, porque no solamente es un deporte, el fútbol es el, por algo es el deporte rey, porque es el deporte de los pueblos. Y aunque muchos ambiguos quieran convertirlo en una fiesta de domingos de gente que va solamente a drogarse, a tomar cerveza y a ser más malos que los demás porque sobran. Sí, a hacer pandillitas y demás. Bueno, sí. Nosotros lo que aquí, tenemos lo que menos, hacer es invitarlos a que visiten futbolrebelde.tk, un excelente blog hecho desde Colombia para el mundo, unos camaradas que resaltan todas estas luchas en el fútbol a nivel mundial. Sabemos que el fútbol también está prostituido por tantas marcas deportivas, exacto, por tanto sponsor, pero también está eso lo bonito de que todos los domingos va la gente al estadio a apoyar a su equipo por el amor a un deporte, por el amor a unos colores, una identidad en que lo vemos en todas partes del mundo, donde es expresado no solo en los clubes, sino también en los mundiales de fútbol. También tenemos que recordarte que Grada Popular, bueno, es un programa antifascista, antirracista, en el cual tocamos temas casi siempre de la política nacional venezolana, pero también esa unión de Latinoamérica, esos temas que siempre debemos impulsar y debemos afincarnos, como la comunicación popular, como es la comunicación de todo el pueblo a través de la Radio del Sur, una excelente emisora hermana de todas las emisoras comunitarias alternativas, una emisora también como Telesur, también se manipula, ¿no? Obviamente tiene una línea editorial que no es muy abierta a que el pueblo llano llegue a la emisora y se exprese, pero para que ustedes se den cuenta, solo pueden escucharlos a través de www.laradiodelsur.com, y con escuchar media hora de un programa se dan cuenta cómo interactúan estos hermanos latinoamericanos, porque ahí no solo hay venezolanos detrás de esos micrófonos, sino hay argentinos, hay uruguayos, hay chilenos. Es excelente la programación, y nosotros acá en la emisora Al Son del 23 tenemos un sinfín de programas que también tocan los temas, todos los temas comunitarios, todos los temas políticos. Para eso estamos, y no debemos darle a la canalla mediática material, como ya nos han bombardeado de diferentes maneras con un drama o una trama que se armaron con lo de los guardianes de Chávez. Ni hablar de eso, ¿no? Un vil reportaje, es como un documental donde se habla de que Chávez está protegido por tantos colectivos armados que son guerrillas urbanas, y tanta habladera de grama seca, que la verdad el pueblo venezolano y latinoamericano está más que claro. Sí, ¿no? Y no se hablan nunca de las masacres que tuvo la derecha, como la Unión Patriótica. Realmente queremos invitar a que, si puedes buscar en internet, el documental El Baile Rojo, la memoria de los silenciados. Es un documental dirigido por Jesse Campos, y mi memoria no me falla. Y este documental te echa el cuento total de lo que fue la Unión Patriótica desde sus inicios hasta su final, ¿no? Prácticamente bajo las balas del ejército colombiano y la UC, la Unión de los paramilitares estos colombianos también. Entonces esperemos que nuestro compañero Richard nos dé el link y lo coloquemos en nuestro blog. Sí, no, ya está apuntado en el blog de hace tiempo. Gradapopular.tk, lo colocaremos enseguida cuando subamos este mismo audio. Por ahí empezamos hablando también sobre la solidaridad vasca, este corte, y comentaste sobre el derbi del País Vasco entre Real Sociedad y el Atlético de Bilbao. Y nosotros también tenemos que comentar que el domingo se celebró el Día de la Patria en Euskal Herria. Se hicieron diferentes actos políticos, igual pidiendo por la autodeterminación del pueblo vasco y las reivindicaciones del mismo. Y bueno, vamos a dedicarle un tema a esa hinchada de la Real Sociedad, a esa hinchada del Atlético de Bilbao y a todos esos compañeros que salieron a la calle a pedir sus reivindicaciones. Hay un video que se montó en paquitoarriarán.org o en nuestras sesiones de Facebook, lo puedes ver también, muy bueno, sobre lo que pasó anoche allá en Euskal Herria. Y bueno, hemos escuchado un tema de una banda también vasca que se llama Sartaco, una banda que hace hardcore, y este tema se llama A las Barricadas. Pongan el oído a ese intro, que está brutal. Que bueno, cuando me vio, levantó la mano, empezó a cantar el Euskal Herri. Impresionante. Gora Euskadi Eskatuta, abría la I y otra. La verdad es que, bueno, fue la leche. Y entonces cogieron y empezaron a dispararle. Pegaron unas ráfagas entrecortadas y luego comprobamos que le habían disparado a la altura del brazo. Y cuando seguía cayéndose, todavía seguía cayendo. Desde el norte del sur, en Caracas, Venezuela, para el resto de la patria grande, Grada Popular. Desde San Martín, Argentina, en la frecuencia 106.1 FM, todos los jueves, luego del programa A las Barricadas, aproximadamente después de las 24 horas. ¿Por dónde? Por Radio Atómica, 106.1 FM, una radio de rock con ideas alternativa y artesanal. Llévatelo, pulga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos de vuelta. Estamos aquí. Estamos de vuelta en tu Grada Popular, tu 94.7 FM, al son del 23, Caracas, Venezuela. Ocho con 28 en esta tu emisora, al son del 23, la 94.7 FM. Esto es Grada Popular, como todos los lunes, combatiendo la mentira mediática. Ya tenemos un añito al aire y puedes comunicarte con nosotros si tienes una banda de rock, una banda de hip hop, una banda de salsa, lo que tú quieras, pero que tenga música con real contenido en esta tu emisora, la 94.7 FM. Le damos total cobertura y le damos difusión a tu material. El correo electrónico de nuestra Grada Popular, gradapopular@rockandfutbol.com. También tenemos mensajería de texto 0412-736-0577 y el teléfono del estudio de esta tu emisora al son de 23 0212-830-2819 para que anunciar tus denuncias, ya que a veces los medios se hacen los locos, hasta los propios medios del Estado se hacen los locos para recibir las denuncias. Bueno, aquí estamos abiertos a hacer algunas de las denuncias. Una de las denuncias que nos llegó al correo de la emisora también, que es coordinadora.simonbolivar@gmail.com, que todos los viernes, sábado y domingo se arman unos bochinches aquí en la vía del 23 de enero, como quien va al lado de las piedritas, al final donde dice, donde está el museo militar, en ese sector, en toda la curva, ahí se juntan 3, 4, 5 carros, todos con cornetas, haciendo como competición. O sea, son unos estúpidos, qué mal. Estrenando unos carros con unos sonidos que valen más que el carro, y haciendo trices los oídos de todos los vecinos de ese sector. Entonces el llamado es a las autoridades a que, bueno, el buen convivir, a la alcaldía, que se llegue con unos fiscales y le llame la atención a estos señores, le decomisen los carros para que aprendan a respetar el espacio y recordar que en esas casas, en esos bloques, en esas comunidades, esos ranchitos, también hay gente enferma. Hay gente que está padeciendo de ya su vejez y necesita descansar. Gente o gente que simplemente está cansada del día a día y quiere sentarse a ver televisión, a ver una buena película. Y el llamado creo que tiene que ser a la conciencia general, porque todos vivimos en una comunidad, sea donde sea, tenemos que respetar al vecino, tenemos que respetar a todo el mundo, porque tenemos, para poder exigir respeto, tenemos que dar respeto a nosotros mismos. Y también hago una denuncia, ya que tengo un mes ya prácticamente viviendo en la parroquia 23 de enero por circunstancias de la vida. Me he dado cuenta que la recolección de basura es buena, pero los envases o los colectores, donde los contenedores donde se coloca toda la basura, están hechos trizas. No sé qué hacen los camiones con los pobres contenedores, pero todos están así como si lo agarraran así, un niño lo agarrara así y lo aplastara como un vaso plástico. Igualito. Misterios de la ciencia. Que habrá que preguntarse al 0800 basura y hace un llamado, porque ese es el número que puso la alcaldía de Libertador, la alcaldía que gobierna este territorio, ¿no? El territorio de Caracas, que es un territorio amplio. Imagina una parroquia 23 de enero tan organizada, bueno, que se activen todos los parroquianos, porque a llamar al 0800 basura, a ver si funciona el número, para que, por favor, remodelen o cambien esos envases, esos recolectores de basura. Y también un llamado a la alcaldía que termine el campo de fútbol, que está, bueno, que está ahí mismo en la Sierra Maestra, que tiene unos pocotones de meses. Nada más están esperando que Chávez vuelva a reinaugurar algo por allí para que lo vuelvan a, para que la alcaldía termine ese trabajo. Y la verdad es que yo me pregunto cuántos niños y cuántos meses estarán pasando que los chamos ya no juegan en ese campo de fútbol. Hay que preguntarse varias cosas más aparte de eso. Ahí parece que veníamos hablando en estos días entre vacaciones, ¿no? Que parece que hay mucha gente que está con el proceso, pero a la vez parece que estuviera en contra. Entonces hay que buscar darle la vuelta al asunto, eficacias, camaradas, porque hoy más que nunca somos el ojo del huracán a nivel internacional. Lo que se está viviendo en Venezuela es algo muy bonito que está sirviendo de experiencia para otros procesos revolucionarios, como el caso ecuatoriano, como el caso boliviano, y nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Nosotros tenemos que romper las barreras totales, no las barreras, romper todo eso que nos liga a esas políticas cuartos republicanas, esa burocracia que parece negarse a morir, pero bueno, los colectivos populares, los movimientos de base tienen que demostrarle a todos esos, ¿cómo? No es que no encuentro la palabra, una palabra bonita porque no suena tan feo, a todos esos burócratas del Estado, que la revolución se hace de las bases, se hace del pueblo, trabajando con las uñas y con el corazón, sobre todo, no por dinero, pues por convicción, los cambios que estamos haciendo. Y bueno, el llamado es a todos esos colectivos a que sigan firmes en sus ideas, que no se dejen corrompir por todo ese por todas esas desviaciones que pueden venir en dado caso. Y una muestra de que estamos por buen camino, el camino que estamos tomando, la gente de base, la gente que está haciendo revolución en las calles, es que hoy gente del M28, gente del Movimiento Continental Bolivariano, la coordinadora Simón Bolívar, gente del Partido Comunista de Venezuela, incluso creo que había gente que militaba en el PSU, seguro y sí, estuvimos dando la cara frente al helicóvid, con lo que fue en un rechazo total a las medidas que se tomaron contra el camarada Joaquín Becerra Pérez. Y bueno, nuestro compromiso Y una convocatoria que vino desde los mismos colectivos, uno de ellos en la cabeza, la coordinadora Simón Bolívar, activados a través de todos los mecanismos, como son la página web, como lo son las páginas porrea.org. También salió felicitar al periódico Correo del Orinoco, un periódico estatal que cubrió también el evento, lo hizo el llamado para, o la convocatoria. Y así es que tenemos que estar todos unidos y no esperar que venga un periódico de centro izquierda como lo es Última Noticia, con plumas derechistas, es decir, bolígrafos que escriben hacia la derecha, pero con ideas de izquierda. Ha reportado ya varias veces algunos sectores del 23 de enero que se están deslizando, como vamos a explicarle a todos los que nos escuchen a través de la emisora Radio Atómica en Argentina, que el 23 de enero son puras lomas, un sector organizado donde hay bloques, donde hay sopotoscientos de barrios, donde hay casas que obviamente no están bien construidas, y también es una parroquia de la más políticamente la más organizada y activada y combativa de todo el sector de Caracas y Venezuela. Aquí también, bueno, se ven deslizamientos por culpa de las lluvias, obviamente, y también por ese descuido de las alcaldías. Entonces vino este periódico Última Noticia, que es prácticamente de derecha, de estos cristianos que gobernaron el país, ¿no? Cristiano me refiero a Copey, ¿no? Bueno. Y obviamente de cristiano no tienen un carajo, pero hablando porque tiene un director que ya tiene más de 10 años yo creo que tiene más que el Estado venezolano en el poder, o sea, el proceso revolucionario, Díaz Rangel, un periodista que está identificado con la izquierda, pero obviamente en este periódico, que es el más vendido de Venezuela, se puede decir, y bueno, ahí se colocaron varias denuncias, ¿no? Se colocaron la gente del 23 de enero, le hizo el llamado a ese ministerio y a esas empresas de empresas básicas de Guayana, lo que son el hierro y todos estos minerales, para que se aboquen al llamado del presidente Hugo Chávez para que reparen todo lo esto que dejó la lluvia en el 23 de enero, casas derrumbadas, zonas con que se están derrumbando aquí en el sector del centro. También se denunció una simple alcantarilla que ocupa 3 metros en una vía que es solo de 2 canales, y obviamente eso ocasiona innumerables inconvenientes, ¿no? Hasta puede ocasionar choque. De hecho, este fin de semana, bueno, salió eso en el periódico y ya hoy lo veíamos reparando. Qué bueno que la alcaldía se escandalice más cuando lo vea en última noticia y no en nuestros medios y nuestras denuncias. Bueno, eso es autocrítica, pana. Mira, que vamos a hablar de qué opinas tú de la Semana Santa, por ejemplo. Bueno, la Semana Santa para algunos es una semana para reflexión, ¿no? Para otros es una semana para irse de bochinche, de parranda, y no solo los 8 días, sino desde el viernes de la semana, apenas salen del trabajo, hasta el lunes entrante. Imagínense ustedes el derroche de 10, 12 días de rumba, todo lo que implica para después llegar a casa cansado, mentando y recordándose la madre de varios ministros. Y después quejándose de que no tienen para comprar en la bodega al pobre portugués de la basta. ¿Cómo es así eso? No te pregunto. Es la verdad, panita. El venezolano gasta más en rumba, celulares, en vanidad que realmente en lo que necesita en su vida. De repente es lo irónico, ¿no? Pero es lo que le vendieron todo el tiempo por la televisión, hermano. Entonces todo eso tenemos que combatirlo. Tenemos 11 años tratando de combatir todas estas atrocidades que nos han enseñado y todas estas costumbres malas que tenemos de ser unos derrochadores hasta ese basta. Natos. Y bueno, panita, empezar a tener conciencia. Te iba a decir yo te hablaba un poco también de lo que es la doble moral de los medios de comunicación privados, ¿no? Donde te hablaron de toda la semana sobre el amor a Cristo y qué sé yo, y la verdad que el cuento ya por lo menos a mí me cansó de hace rato, que hay que calarse esa cantaleta, como dice mi abuelita, todo el tiempo. Pero le va a echar la culpa la programación de lamentablemente las televisoras de Venezuela son son pésimas. Obviamente también te repite esas películas, como tú dices, desde hace más de 40 años la misma película de la sí, que está bien, de todo el cuento de Cristo que fue crucificado, después resucitó y todo lo demás, y obviamente que la gente se aburre y bueno, para irse a comprar películas o se va de viaje. Como dicen los chicos de Maíz, la pasión de Cristo no son hechos reales, al final de tu vida solo ves un túnel si mueres como Diana de Gales. Y por ahí te... No, y aparte que a mí algo que me chocó mucho es ver a muchos niñitos vestidos morados en la calle pagando promesas y cosas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra cultura. Y por ende, vamos a escuchar un tema de Gatillazo, Evaristo y La Polla Record, básicamente es esta banda. Sí. Este tema se llama No Quiero Dios, está de su disco Sangre y Mierda, así que camarada Gio, llévatelo, pues llevamos un buen rato pegado. Estás no escuchando quiero Dios. No, bueno, por tu show 3 chocolates, llévatelo. grada popular desde el norte del sur, Caracas, Venezuela. Ahora trata normal, que no sé qué movieron las cosas. Estamos en grada popular 94.7 FM al son del 23, programa que también se retransmite todos los jueves por la 106.1 Radio Atómica en Argentina. Sí, cambios de señas, colores, Richard, colores. Hay que traer urgentemente un guionista para Grada Popular. Lo que pasa es que soy actónico. Bueno, y que quiera anunciar también Grada Popular con los comentarios que nosotros hacemos aquí. Sí puede ser, ¿verdad, Richard? Sí, vale. Ah, sí. Alguna cuñita del Estado, ¿por qué no? No hay problema. Además, nosotros somos comunicadores populares, pero también comemos. Porque el productor no ve así, porque él... Mira, la cosa en la bodega está tan mala, ¿sí? No, sí. Tengo no, de encima no trabajo. O sea, no me preguntes esas cosas. 8:44 en esta tu grada popular, como todos los lunes por la 94.7 FM. Lo que tratábamos de hacer, bueno, era la cuña para de una emisora hermana que nos está dando acceso a que se expanda la comunicación popular como debe ser, haciendo estas alianzas, no solo de Estado a Estado, entre los gobiernos de la República Argentina y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, uniéndonos para hacer que tengamos nuestros propios recursos, nuestros propios bancos, y no tengamos que pedirle al Fondo Monetario Internacional y endeudarnos hasta los calzones, y también al Banco Mundial y todos estos institutos que lo que hacen es, aparte de prestarnos plata, nos exigen que le suban la gasolina al pueblo, que le no, o sea, nos van la vida completamente, que la crisis del obrero la pague el banquero. Sabes que entré en Semana Santa, tuve el chance por ahí de conectarme y vi una noticia que en Nepal, Filipinas, uno de esos países asiáticos, los obreros se amotinaron y quemaron vivo un patrón. O sea, nosotros, es una anécdota, no que vayan a salir por ahí a prenderle fuego a los explotadores, pero no, cuidado, Mendoza, no te preocupes. No te preocupes, que todavía no por ti. No, sino que me parece. Hablando de Mendoza, tenemos por ahí un bloque, hace tiempo no le damos ni promoción. Boicotpolar.tk. Sí, señores, si te esconden tus arepas, la harina para tus arepas, el arroz para tu pabellón, no compres su cervecita. Sí, así mismo. Hay que ser conscientes, camarada. No hace falta alimentar a la bestia, porque nosotros como revolucionarios tenemos que darnos cuenta que el cambio está en nuestras manos, está en la conducta, en nuestros hábitos. Y si seguimos diciendo no al capitalismo, pero vamos y derrochamos toda la quincena en el abasto de la esquina con licor, y si le damos la quincena a un explotador como Polar, tómate una azulia, lo que tú quieras, pero dile no a la Polar, porque si no tienen para sacar harina y anda con un boicoteo, pero la cervecita nunca falta, ¿no? Sí, porque esto, para hablarles un poquito y serles más conscientes de lo que estamos hablando, Empresas Polar es una empresa que es un monopolio, que no solo es de obviamente alimentos. Ellos se nutren más vendiendo su cervecita y patrocinando y diciendo que apoyan el deporte nacional. Mentira, porque te llenan el estadio con puras vallas y les ponen a los chamitos a que lleven sus publicidades de arroz, de harina, de pastas, de malta que le esconden con su nombre Polar. Te ponen Maltín pequeño, pero Polar así gigante, porque obviamente está prohibido en Venezuela las cuñas de licores y de loterías y todas estas cuestiones, la ley resorte. Y eso viene a raíz de nuestro proceso revolucionario, porque era totalmente contradictorio que tuvieras a un deportista que tiene que ser comprometido en su disciplina y todo esto, que llega a las espaldas cerveza, no sé qué. Entonces, cuando eso no pasa solo en Venezuela. No, pasa en todos lados. Cuando ves un niñito pequeño que admira a dicho deportista, de alguna otra manera es un mensaje subliminal, asocia el desempeño del deportista con la publicidad que llevas a él encima y se pierde porque fulano de tal se prende un cigarrillo, bueno, eso es cool. Y se pierde un futuro deportista, un futuro cuadro revolucionario dentro de los vicios del capitalismo, así de sencillo. ¿Y cómo se combate esto? Bueno, con cineforos, con periódicos comunales, con nuestras emisoras y radios comunitarias y con dándole poder al pueblo. Y compromiso, camarada, que es lo esencial. Y con ganas de echar para adelante y hacer cambios. Porque si no tenemos eso, podemos tener muy buenas ideas. Podemos tener... No me veas así, yo sé por qué me lo dices. No, pero sigue hablando, pana. No llevar a nuestros chamos a consumir en un restaurante esto, que lo que te venden es el juguete, y hipnotizan al niño. Papi, llévame para la M gigante para que me regales un muñequito. Entonces tú dices, tenemos que combatir primero contra Hollywood, que nos lo meten por todo el cine. Después por la televisión nacional, que no sirve para un carajo. Y la televisión extranjera, que mucho menos. Tú dejas un carajito pegado viendo Discovery Kids todo el día y viendo a Barney, sale, a veces aprende algo, pero sale mongólico, panita, porque todo así lo quiere comprar, se vuelve un nuevo consumidor. Y bueno, también podría salir un poquito rarito, ¿no? Si ve, y sobre todo si ve el Pato Lucas. Pero cuando tenemos las 8:49 y hablando de estos temas que obviamente nos aturden, porque todos los días tenemos que combatir esto, porque todos tenemos sobrinos, tenemos los panas tienen hijos, y conchale, vale, hay que combatir contra todo esto. ¿Por qué llevarlo a un cine a ver una película de Disney y no llevarlo a ver Los Peques o llevarlo a ver Mafalda? Mira, vale, que tiene esta agua, pan. Mira, llegó el camarada Darwin, entonces nosotros hemos mencionado a Caracas en directo. Hoy no pudieron salir por la cadena, pero siempre es consecuente. También estaban en la manifestación esta mañana de varios compañeros, igual que los compañeros de Vive, Katia TV, bueno, los medios que están en las manos del pueblo, dando la cara en la calle, pues, como tienen que ser. Sí, bueno, y en gradapopular.tk poco a poco iremos colocando esos enlaces, recomendando, porque así debe ser, enlazarnos entre todos los medios comunitarios y alternativos para que todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo que nos visitan a nuestro blog, humildemente, que tenemos visitas de Colombia, España, Euskadi, tantas partes Filipina. Del mundo, y bueno, dar a conocer y es sorprendente también los correos electrónicos que llegan a la página web de la Coordinadora Simón Bolívar, de varios periodistas alternativos y comunitarios del mundo y quieren visitar Venezuela, fotografiar, conocer el proceso de frente, y no, ya están hartos de calarse a BBC Mundo hablando paja Venezuela con igual que CNM, toda esa vaina que viene de Atlanta y todo lo que, y todo viene pago por lastimosamente por la por los sionistas, ¿no? Así mismo, y no es decir, ahora también, no, estos son radicales chavistas y antisemitas, no, o sea, somos antisionistas, estamos contra la masacre del pueblo palestino, contra esta... cualquier pueblo, así sea los propios israelíes, nosotros no estamos en contra de eso, claro, sino bueno. Que bueno, así como Israel quiere que Palestina reconozca que Israel es un estado, bueno, vamos a reconocer el estado israelí, pero devuelvan el territorio, hermano. Exacto, hay que estar claro que es una cosa y mejor que no lo digo. Mira, ¿qué te parece? Escuchamos un tema de gatillazo. ¿Otro temita? Sí, este tema se llama básicamente Pura Chip. Y así que pendiente, Pulga, dale play al Repro y tú no te despegues, estás en sintonía de Grada Popular. Básicamente Pura M. Así como McDonald's. Y bueno, llévatelo, Pulga. Más de eso quieres vacilarme. sufrir como un condenado hasta que te parta un rayo. Quiero algo de justicia, que me devuelvas mi dignidad. Quiero mi vida. Yo no, que no, que no, que no. Básicamente es un atraco. Que no, que no, que no me lo cuentes. Que no, que no, que no me lo expliques. Básicamente es una mierda. Básicamente es una mierda. Eso era la gente de Gatillazo, Evaristo y La Polla Record, básicamente, con su nuevo proyecto. Y ese tema se llama básicamente Pura Chip. Viste que se habla inglés y todo. Hay buenos temas, excelentes temas en ese disco de Gatillazo. Se puede decir que es La Polla Record número 4, porque ya todos saben que La Polla Record se disolvió por motivos legales y por llevar el nombre de X, Y, B, Z, de récord, y alguien por ahí en España se inventó ese nombre también, y bueno, tuvo que ponerle la mala polla, y luego se cambió el nombre a Te Cagas y Te Meas, y ahora mismo Gatillazo, excelente agrupación que nos trae una de las voces punk más radicales y más consecuentes de toda Hispanoamérica, porque hay que decirlo que Gatillazo y La Polla Record salieron también del País Vasco y no de España. También tenemos que decirles que en gradapopular.tk conseguirán también, aparte de nuestros audios de los programas, que ojalá el día de hoy no nos eche una vaina la tecnología. Eso pasa, ¿tú sabes por qué? Pulgacito es el que está detrás de los por no vidrio, usar software libre. Por no usar software libre. Sí, hay que cambiar todas las emisoras. Hay un decreto, de hecho, un decreto presidencial que obliga a todas las instituciones del Estado, las alcaldías y demás. Y bueno, nosotros como Radio Comunitaria Alternativa también tenemos que dar la batalla y no seguir comprándole licencia a esa banderita con cuadros de colores. Sí, no, y alimentando al más multimillonario de toda la historia, ese carajo que sale con lente por ahí, que es un nerd. Estás pasado, ¿qué estás tomando tú? Eso no es agua, ¿viste? Bueno, si está el caso, es que tenemos que, bueno, ya, de hecho tenemos un contacto del pana Darwin, que hace vida también en Grada a veces, porque también nos da material, y hace vida también en Ávila TV, en la coordenada Simón Bolívar. Nos dio un teléfono, uno de los dos compañeros que está impulsando la conectividad por todo lo que es el software libre. Y bueno, vamos a tener que invitarlo y que todas las computadoras de nuestra casa de encuentro Freddy Parra, excluyendo el cyber, porque si no hay en el mega infocentro, que son 64 máquinas, aunque usted no lo crea. Este comunismo que dice todos los medios internacionales, este comunismo, castrocomunismo, le da acceso y conectividad a todo un pueblo a través de 64 máquinas en un mega infocentro totalmente gratis. También le da acceso a una biblioteca, o una biblioteca no, a una librería del sur, donde se venden unos libros desde 2 bolívares hasta el pírrimo. Puede haber uno hasta de 50 bolívares máximo. Sí, pero eso es para... El pueblo tiene que leer, el pueblo tiene que educarse, el pueblo tiene que sacar sus propias ideas, y eso es lo que caracteriza este proceso revolucionario. Y por el sector un poquito más atrás de donde estamos, también hay un sector donde se está haciendo la siembra de cachama. Vamos a tener que averiguar con Darwin, manda un emisario. Darwin, tienes que averiguar cómo va el sembradío de cachapas. De cachamas. Cachamas, o sea, un pescado de agua dulce que se está cultivando en unos tanques artificiales acá en nuestra comunidad del 23 de enero, en la Casa de Encuentro Freddy Parra, como lo está haciendo muchas de los colectivos que están haciendo bloqueras, están haciendo bloques ecológicos, están haciendo están empacando azúcar y están haciendo hay hasta una cablera llana en... Sí. En el 23 de enero, donde se paga también un pérrimo de mensualidad de una de esos colectivos que se llama el Panal 2021, el Panal Comunista. Ese es Alexis Vive. Alexis Vive, donde están echándole pichón ahí, dando la batalla. También ya están tratando de sacar un canal que se llama Arsenal TV. Y bueno, así estamos todos y estamos llegando casi al final del programa, pero tenemos que recomendar. ¿Cuál es la recomendación del día de hoy? Bueno, ya... No voy a televisión, hágala. No, y recuerda que Cristo te ama, ¿viste? Y Chávez también. Mira, hablando de recomendaciones, yo creo que hoy hablamos de todo un poco, porque la mejor recomendación que podemos dar en este programa y en todos los programas de Grada Popular es que es la toma de conciencia, camarada, porque nosotros y de nadie más depende los cambios que está viviendo nuestro país y el futuro de nuestros futuros hijos, el futuro de nuestros padres, de nuestra conciencia política, dependen los cambios que está viviendo nuestra América y es mosca sino el mundo. Y nosotros, esta generación, tiene esa responsabilidad, una responsabilidad con la historia. Hace poco cumplíamos 201 años de nuestro decreto de independencia, el 19 de abril. Entonces hay que asumir con hechos, más que con palabras, ese la sangre de tantos camaradas derramada, cosas que por lo menos a muchos, lo de camarada Joaquín Pérez Becerra, que no es un terrorista, es un periodista, nos indigna, es que en este proceso que el pana pasó por dos países antes de llegar aquí, y aquí donde básicamente la seguridad es mínima, donde es donde lo van a extraditar, ¿no? Y hay que tener mosca con eso, porque no podemos caer en esos juegos de la politiquería barata. Y asumo lo que estoy diciendo a título personal, porque entonces no estamos haciendo revolución, no estamos haciendo nada, estamos siguiendo el libreto cuarto republicano, porque lamentablemente la justicia sigue siendo muy efectiva para aquellos que luchan por el pueblo, pero miserables como Rosales, como Mazzucco, miserables como Nixon Moreno, como Perro Carmona Estanga, siguen libres, otros son diputados. Entonces, ¿a qué estamos jugando, pana? Y es hora de asumir compromisos realmente con lo que estamos viviendo, acabar con esas burocracias, con los martillos de la conciencia. Y depende nada más de nosotros. Mira, vamos a escuchar un temita musical y volvemos con la despedida de Grada Popular para poder sacar el tema se llama, lo tienes por ahí, se llama Leningrado, porque también hay que recordar que 22 de abril se cumplió un año más del natalicio del siempre célebre camarada Lenin. Este es un tema de una banda vasca que se llama Mosinagán. Estos panas son de Gasteiz. El tema se llama Leningrado. Y bueno, camarada Pulga, ruédalo ahí. Leningrado, muerte, sangre azul, burgueses degollados. El pueblo toma las armas para luchar contra los tirados. Lucha de clases en puro estado, dictadura del proletariado. El cielo oscuro se tiñe de rojo, la clase obrera al poder ha llegado. Leningrado, 1917. Grada popular desde el norte del sur, en Caracas, Venezuela, para el resto de la patria grande, por la 106.1 FM en San Martín, Argentina. Todos los jueves, luego del programa A las Barricadas, aproximadamente a las 24 horas. ¿Por dónde? Por Radio Atómica 106.1 FM, una radio de rock con ideas alternativas y altersanas. Llévatelo, pulga. Ajá, Grada Popular, que también se transmite obviamente todos los lunes de 8 a 9 de la noche a través de la Alzón del 23, tu 94.7 FM. Ese tema que escuchábamos anteriormente era el tema de Leningrado, de la gente de Mosinagán, dedicado obviamente a uno de esos culpables de la esperanza, al camarada Vladimir Ilich Lenin, un hombre que dijo a los cuatro vientos, todo salvo el poder es ilusión. Y bueno, hoy su legado está más vivo que nunca, cuando hombres como Bush, hombres como Obama, el Michael Jackson de la política internacional, hombres como Santos, nuestro queridísimo amigo del alma, van a ser barridos por el polvo de la historia. El nombre de Lenin va a ser vigente, el nombre de Fidel va a ser vigente en el futuro. Y bueno, igual como todos los compañeros que han dado la vida por los pueblos, el Che Guevara, el camarada Paquito, y bueno... Y para muestra un botón lo que está ocurriendo en Perú con las primarias o las presidenciales que se están haciendo allá donde el partido de la derecha de Ollanta Humala va de primero y van a una segunda vuelta con la otra polo radical derechista que es la hija de Fujimori. Así es Latinoamérica, todos volcados a un cambio, todos unidos para poder por fin hacer un bloque de fuerza contra ese poder hegemónico del norte, que no solo viene de los gringos, sino también de esa Europa que está financiando la invasión a Libia y a todos estos países que se oponen a que les impongan la orden. Bueno, les recordamos que por favor asistan a los estadios. Este miércoles habrá jornada de fútbol profesional venezolano. Sí, el Caracas Fútbol Club, los Rojos del Ávila, se enfrentarán al Deportivo Petare, el equipo de Oscar y compañía. ¿A qué hora y en qué estadio? En el Olímpico a las 7 de la noche. Y el domingo, primero de mayo, se enfrentará al Deportivo Anzoátegui en el Estadio Olímpico. También jugaremos de locales. Y por ahí los Rojos del Rojo, hinchas conscientes y comprometidos con las clases obreras y con los cambios que está viviendo nuestro país realmente. Ajá, se aproxima el primero de mayo, ¿no? Vamos a una convocatoria por ahí para salir también a marchar y a alentar junto a los obreros, a patear calle como tienen que ser, porque bueno, eso de borracho dominguero, pana, con la clase obrera no va. Y a pesar de que Venezuela, el proceso revolucionario está a favor de todos los obreros de Latinoamérica y el mundo, obviamente no por ello vamos a seguir marchando por las reivindicaciones y las pensiones de todos nuestros ancianos y obreros que necesitan por fin como ya se ha hecho en varias ocasiones, que cada mes sale una lista cada vez más amplia de nuevos pensionados, y obviamente eso se lo agradecemos a este estado revolucionario, pero todavía hay muchas cosas por hacer. Vamos a camino a lo que es la nueva ley orgánica del trabajo y a muchas reivindicaciones más que hay por ahí, los muertos también de la del Frente Campesino Ezequiel Zamora, no podemos olvidarlo, y bueno, pedimos justicia, cero impunidad, porque como dije anteriormente, la justicia no puede seguir siendo eficaz para el pobre y para el pendejo y para el rico y explotador, para los que matan realmente al pueblo, siguen los asesinos libres. Bueno, bajo la dirección de esta estación, tu 94.7 FM, llegó el señor licenciado Juan Contreras, y en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León, detrás de los botones allá haciendo desastre y más señas que un fiscal de tránsito, el pana Giovanni DJ Pulgarcito, y quienes estuvieron con ustedes como todos los lunes, Richard Alexander, DJ Pastor, y quien les habló, Javier Xavier. Recuerden, gradapopular.tk. Y nos escuchamos este jueves a la 106.1 Radio Atómica desde la República Independiente de San Martín para todo el resto de Argentina, a partir de las 24 horas después de las barricadas. Vamos a dejar con un tema también de la banda independentista Sartaco. Este tema se llama Quemando el Cielo, y creo que viene como anillo al dedo a todos los que hemos hablado la noche de hoy, que es la toma de conciencia y dejar todos los y desligarnos por completo de todo eso estigma del pasado. Quemando el cielo, porque DJ Gago. Porque no creemos en iglesia, porque no creemos en cuarto republicano, porque nuestro por el futuro es nuestro. Así que bueno, Ana Karina Rodríguez, llévatelo pues. O sea, que estás tomando. Thank you. escucha, me empuja tu grito. Puto bastante, hijo de puta, estafador. Tendrás de vuelta todo lo sembrado. La muerte basura que jamás te haya soñado. Quemando el cielo, es mi salvación. Quemando el cielo, es mi salvación. Quemando el cielo.